ser que nadie venga esta noche a salvarme. Y espero que el viento errante te lleve este mensaje, porque insistes, dice alguien, no sabes que no quiere escucharte ni lo hará. Motion.